De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué se usan los rayos X para tomar radiografías de nuestros huesos? Sería muy útil para los médicos y paramédicos tener visión de rayos X como Superman. Podrían diagnosticar lesiones internas en el mismo lugar de los acontecimientos y así ganar un tiempo vital. Pero la realidad es otra. Lo que sí es verdad es que los rayos X se usan para tomar imágenes de nuestros huesos. ¿Por qué se usan los rayos X para tomar radiografías de nuestros huesos? ¿Por qué se usan los rayos X para las radiografías de huesos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Porque es la única forma de hacer la translucidad de los huesos, porque si no, ¿cómo ves algo que tiene que traspasar algo? Bueno, ya esa respuesta no sabría dártela porque no tengo los conocimientos, pero sí sé que los rayos X se utilizan para detectar fracturas y fisuras en los huesos. Bueno, yo pienso que los rayos X es porque tienen la facilidad de traspasar la estructura del organismo e identificar dentro del organismo cualquier órgano extraño y los huesos. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las radiografías son una especie de fotografía del interior del cuerpo. La diferencia es que en la fotografía usamos radiación electromagnética, que nuestro ojo es incapaz de captar. La luz de baja energía rebota en los objetos y llegan hasta la cámara. Otro ejemplo de radiaciones con poca energía y que no logran penetrar ciertos cuerpos es un teléfono móvil que se queda sin cobertura dentro de un túnel. En la radiografía se usan los rayos X, que son radiaciones muy energéticas, es decir, son capaces de atravesar cuerpos que son opacos a nuestros ojos y a la luz visible. Los rayos X atraviesan los tejidos blandos porque no son tan densos como los huesos, que logran detenerlos un poco, impresionando una placa hecha de sustancias sensibles a los rayos X. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.